Buenas noches, estamos aquí de nuevo una semana más en Berriozar Irratia. Como ya va siendo habitual, a esta hora, este es tu espacio horario. Estamos en Aldea Global, un programa presentado y dirigido por esta voz que te acompaña los martes de 9 a 10, ya sabes, en el 100.8 de la FM. También estamos en internet. Y empezamos una semana más con lo que será el desarrollo de la hora. Tendremos nuestro pequeño bloque intentando hablar de cuestiones que creemos que son importantes para ver si le damos un rumbo a este planeta que estamos maltratando de la forma que lo estamos haciendo. Y bueno, ya que estamos hablando del planeta y estamos hablando de la situación actual, ya cayó. ¿Quién cayó? Pues el que era amigo, luego tirano, y creo que era el país es Libia, ¿no? ¿Acaso creen las personas que nos están escuchando que podemos confiar en los medios de comunicación que hacen que creamos que lo que nos emiten es la verdad? Este señor, que le dio la mano a tantísimos dirigentes de países europeos, y llega un momento en que el que de buenas a primeras es el malo de la película. Yo, personalmente, ni me creo una cosa, ni me creo la contraria. ده مكتوب علينا سهر الليالي مع الحلاوة أبو قلبي خالي مكتوب علينا سهر الليالي مع الحلاوة أبو قلبي خالي عيني تبكي تقول رأيته وأنا قلبي يشكي يقول هويته طب بعد ده كله ازاي نسوه وانت اللي عليا اشفوك حبوك بعد ده كله ازاي نسوه وانت اللي عليا اشفوك حبوك Suministro energético mestizo desde la Aldea Global. De celui qui a la main, près du sac à main, qu'on s'y trompe moins sans passer.

eguzkiplaza.net y ahí tendrás en el portal, tendrás en la parte de la derecha, tendrás todos los programas que emiten todos los compañeros y compañeras de Berriozar y Ratia. Decimos que doblemente, porque puedes por un lado nutrirte culturalmente y también, pues bueno, si encima nos estás sintonizando ahora mismo en directo, quiere decir que estás prescindiendo de cosas tan respetables, pero a la vez tan utilizadas por los poderosos como es el fútbol, ¿no? Eso también teníamos que cuestionarnos, cómo esos medios de comunicación, cómo esta gente que controla los hilos, pues resulta que es imprescindible de que todos los días haya un partido de fútbol o dos. Qué bien suena, ¿no creéis? Qué bien suena este sonido mestizo que nos llega desde Francia. Antes eran Zebda y ahora son Les Negres Verts. Y como creemos, como hemos dicho anteriormente, que la música es un buen instrumento, una buena herramienta de entendimiento entre los pueblos, creemos que hay que apostar por este tipo de estilos musicales. También decir que este sonido, digamos, mestizo proveniente de Francia, digamos que de los pioneros fueron los Mano Negra, aquellos Mano Negra que sacó ese emblemático Casa Babilón. Y que esperemos desde aquí, desde Aldea Global, en la radio de Berriozar, que te vamos a ir, incluso yo creo que ese disco da para un monográfico. Y sin enrollarme demasiado, nos vamos a el motor económico europeo, Alemania. Palai, vedile para mece, anu și rosima ei, di calbri gând di mesa ei. Mangeltu, batașale mangeltu, di cartarogu gnipe, palai, vre manța ciumi di pe, anu și rosima ei, di calbri gând di mesa ei. Sex. Shale mangeltu la la Sex. Sumaile, sumaile, suma, suma, sumaile, sumaile, sumaile. Sex. Bueno, está claro la procedencia un poco de este sonido, ¿no? Proviene de los Balcanes. Esto es un recopilatorio que hace unos años salió pretendiendo un poco dar a conocer al resto del mundo qué es lo que se estaba haciendo en la zona de los Balcanes. El recopilatorio tiene varias ediciones, se llama genéricamente Bukovina Club, y esto es uno de los cortes del primer disco. Lo que sonó anteriormente, que se quedó un poco como enganchado, era un grupo alemán, se llamaban, nada, un nombre muy, muy fácil de recordar, 17 hippies, así tal como suena. Son, pues, como su número indica, 17 instrumentistas alemanes que hacen una forma muy particular y muy divertida de la música. Y ahora, siguiendo un poco con tintes, digamos, balcánico, pero un poco más pasado por el tamiz electrónico, un grupo que se llama Dunkel Band. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Dunkel Band. Berriozar y Ratia. Esto es Aldea Global. Glosario ambiental. Sin acuerdo para salvar al atún rojo. La captura del atún rojo, pez en peligro de extinción, continuará pese a las propuestas de prohibición de la Unión Europea. El acuerdo sobre la conservación del atún de aleta azul del Atlántico Norte, Tunus tinus, debería haber sido adoptado en Bruselas antes de finales del 2009. Al menos esa era la pretensión de los ecologistas. Sin embargo, Grecia, Italia, Malta, España y Chipre han votado en contra, impidiendo acudir a Doha, Qatar, en marzo de 2010, con una postura común dentro de la Unión Europea al respecto. Allí, los 175 firmantes del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Salvaje Amenazada, CITES, según sus siglas en inglés, un acuerdo adoptado en Washington en 1973, decidirán sobre la prohibición del comercio internacional. La sobrepesca del atún rojo en el mar Mediterráneo y en el Atlántico Norte ha llevado a que este pez se encuentre al borde de la extinción. La especie que alcanza la madurez sexual ha descendido en un 90% en relación a los años 70. Su demanda ha convertido su captura en un negocio millonario. Prueba de ello, podemos citar que esta joya del mar tiene en Japón esa potencia industrial, esa potencia tecnológica que a todos nos hace que traguemos radiactividad. Como digo, en Japón llegan a pagar $100,000 por el preciado pescado para elaborar el sushi. Desde Aldea Global hacemos y queremos que nuestros oyentes, nuestras oyentas, sean un poco más conscientes de lo que le estamos haciendo a la madre tierra. Viene con Pachelo, me vengo bajando borrachito. Morito llegó, a Puerto Rico luego pasó y en Nueva York estrago causó y en Panamá fue donde nació. Bailando está el tamborito del swing. Bailando está el tamborito del swing. Bailando está el tamborito del swing. Bailando está el tamborito del swing. Tienes el uno y menos el dos. El tres llegó y atrás se quedó. Y el cuatro gritó y a todo asustó. Bailen todo este rico son. Bailando está el tamborito del swing. Bailando está el tamborito del swing. Bailando está el tamborito del swing. Bailando está el tamborito del swing. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, guajiro! Aldea Global en Berriozar Irratia, en la 100.8 de la FM o bien en eguzquiplaza.net. Santa, Petrona Martínez, caramba, bonito que canta. Bueno, espero que le haya quedado clara a la audiencia de Aldea Global cuál es el nombre de del artista que acaba de hacer su presencia en nuestro programa. Pues sí, has acertado. Se llama Petrona Martínez. Ella es una institución dentro de lo que es la música afrocolombiana. Y al igual que otra institución que le acompañaba en este tema, ella es Totó la Momposina, han servido para un poco dar el salto hacia el continente americano. Perdón, mejor dicho, sí, americano, ¿por qué no? Porque tenemos que olvidarnos de que América es solamente los Estados Unidos, eso es solamente, digamos, la parte que de la que más se puede prescindir. Lo que sonó anteriormente era un recopilatorio también muy recomendable desde aquí, desde Aldea Global, como es su nombre es Panamá. Es un recopilatorio de música de los años 70 panameña y es simplemente el nombre del país, Panamá, con un signo de admiración. Y de la música de Totó la Momposina y la Petrona Martínez nos vamos a un país que nunca puede faltar aquí en Aldea Global, es Brasil. Y bueno, ya os comentaré un poco de qué va lo que va a sonar. El artista en cuestión se llama Otto y hace un tipo de música al que se le denomina Mangue Beat. Lá do Pina de Copacabana, ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana, ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana, ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana, de tarde na praia o que ela gosta de fumar, beijar seu noivo, de tarde na praia o que ela gosta de fumar, beijar seu noivo, ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana, ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana, de tarde na praia que ela gosta de fumar, beijar seu noivo, de tarde na praia que ela gosta de fumar, beijar seu noivo. Ela é do tempo do bom, lá do Pina de Copacabana. Ela é do tempo do bom, lá do Pina de Copacabana, de tarde na praia que ela gosta de fumar, beijar seu noivo, de tarde na praia que ela gosta de fumar, beijar seu noivo. Ela é do tempo do bom. Ela é do tempo do bom. De tarde na praia o que ela gosta de fumar e beijar seu noivo. De tarde na praia o que ela gosta de fumar e beijar seu noivo. Ela é do tempo do bom, lá do Pina de Copacabana. Ela é do tempo do bom. Correu, casa amarela, boa. Ela é tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. Ela é tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. Ela é tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. Ela é tempo do Bob, Bob, Bob, Bob, Bob. Aldea Global. Se falava em bandidos, há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progressão, há um tempo atrás que eu via a televisão. Es que el sonido de Nassau Zumbi, dijimos la semana pasada que desde aquí, desde Aldea Global, íbamos a ser devotos de Nassau Zumbi. Lo que sonó antes también provenía del gran país sudamericano, de Brasil. Ello era Otto. El disco de Otto se escribe con dos T's y era samba para burros. Y es un estilo que se ha venido desarrollando en los últimos años en una zona del país brasileño, como es la zona de Recife. Y bueno, ¿te acuerdas que la semana pasada hacíamos alusión al sello de músicas del mundo Real World Record? Pues este que va a sonar a continuación es uno de los baluartes más significativos de ese sello. Es un grupo, es un proyecto en el que se fusionan músicas celtas con músicas africanas. El nombre es Afrocel Sound System. We'll be right back. ha llegado el día de hoy este programa tuyo de Altea Global. Recuerda que estaremos todos los martes entre las 9 y las 10 de la noche aquí trayéndote un poco de lo que es la cultura musical del planeta Tierra, así como algunas pinceladas de cómo podemos ayudar a nuestra madre Tierra a ser un poco más habitable. Ahora te dejamos con el programa de nuestra compañera Sonia, con Tu Cita Perfecta. Este que ha estado contigo durante una hora, Rubén Mancera, se despide y hasta la próxima.